Es el partido recae en manos de dos o tres personas que, bueno, podrán tener buenas intenciones, pero lo real es que un partido político necesita de militantes, necesita de afiliados, porque aparte no es una propiedad privada, es un estamento de la Constitución. Los partidos políticos tienen, a partir de la reforma de 1994 y ya en la provincia de La Rioja de 1985, tienen un rango constitucional. Ahora, pero se hizo una campaña de afiliación, doctor, en la... Según mis clientes no, y según los padrones tampoco, ¿no? Es decir, usted puede hacer las cosas con legalidad, pero no con legitimidad. Usted no solamente tiene que ser legal, sino tiene que ser legítimo. De lo contrario, está desvirtuando. Pareciera que hay un doble discurso entre lo que dice Macri en Buenos Aires y lo que están diciendo los integrantes del PRO en La Rioja. Y esto trasciende el límite del o el ámbito específico del PRO, porque interesa a la comunidad. Interesa a la comunidad porque el PRO hoy por hoy, con su grupo de aliados, ejercen el poder en la Argentina. ¿Está dando la pavota lo que se está objetando con esa persona, que no se ha aprobado más personas de las que se tenía históricamente? Claro, a ver, el problema que tienen, la pretensión que tienen mis clientes, es decir, llamen a una convocatoria, hagan una convocatoria, pero primero hagan una conscripción de socios. A ver, seamos realistas, hasta los clubes de fútbol hacen conscripción de socios. ¿Cómo un partido político que teóricamente expresa un sector de la sociedad no va a ser una campaña de afiliación masiva? Bueno, nosotros los justicialistas lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, ¿no? Claro que algunos afiliados lo vendió tío Lucho, pero bueno, eso es parte del folclore. Entonces hay que permitir la participación y los partidos deben dejar de ser cotos de casa privada. Los partidos deben dejar de ser apéndices del gobierno. Tienen que acompañar al gobierno que es de ellos, pero también tienen el derecho y el deber de criticar lo que está mal y de tratar de modificar. Esa es la esencia de los comportamientos políticos. Ahora, Pagotto, pero esto, digamos, es motivo para, digamos, hacer, digamos, un tipo de, digamos, de stop dentro de lo que tiene que ver con el programa de elecciones que hay. Yo creo que sí. A ver, toda pretensión de un afiliado y ampliar las bases de participación es absolutamente legítimo. No nos olvidemos que el PRO viene de un, o está con una intervención que antes le ejercía un diputado nacional y ahora le ejerce D'Alessandro. Es decir, las intervenciones son siempre, no digamos lesivas, sino que son chocantes, porque la esencia del partido es la democracia interna. En la práctica, Pagotto, particularmente, digamos, ¿usted se va a hacer, digamos, una presentación? ¿Cuáles son las pretensiones de su cliente? Bueno, se hizo una carta documento, son varios. Y creo que mañana van a llamar a una conferencia de prensa, desde el punto de vista de ellos, y con sus palabras lo van a explicar, porque ellos están dentro de ese riñón, lo van a explicar mejor que yo. Y yo quiero decir una cosa, esto no es solamente una cuestión del PRO, de que hay un grupo que quiere quedarse con la estructura partidaria. Pasa en todos los partidos. Entonces, no nos debe llamar a sorpresa esto, sí, nos debe llamar a reflexionar de cuál es el rol de la participación política de los partidos políticos y de los ciudadanos. Ahora, doctor, lo que parece un raro del proceder que tiene en este caso dirigentes del PRO y de que sea todo de alguna manera un tanto oscuro, teniendo en cuenta de que es un partido nuevo en La Rioja y de que es el partido que es el presidente quien conduce los destinos de este país. Bueno, casualmente esos son los problemas que va produciendo el devenir político, ¿no? En la medida en que se milita sin un convencimiento ideológico y sin una vocación de militar, y pasa este tipo de cuestiones. A ver, yo soy un viejo militante en política, milito desde los 15 años. Acá hay una situación que es real. Hay grupos que se quedan en los partidos políticos, se inquietan y los llevan a la perdición. Esto es una realidad, pero lo estamos viendo todos los días. A ver, ¿quién le ganaba una elección al peronismo antes de ver Herrera? Nadie. En Chile sí, el peronismo fue imbatible toda su existencia. ahora resulta que pierde. Y pierde porque la dirigencia en que estaba en el partido ha dejado de lado el concepto de movimiento y ha hecho una transversalidad trayendo los enemigos del peronismo adentro. Enemigos que son antagónicamente inviables. A ver, no se puede ser marxista y peronista al mismo tiempo. El peronismo es la doctrina social de la Iglesia. El marxismo es ateo. Entonces, que alguien me explique esta melange que han hecho los Kirchner y que hoy día los presuntos renovadores se quieren lavar la mano, empezando por el dueño del partido acá, que es tío Lucho. Para mí es un insulto que en el peronismo, el partido que fue mayoritario, uno de los movimientos políticos más grandes del mundo, cuando uno pasa tiene una foto no de Perón, sino de Vedder Herrera. Me hace acordar una historieta, a Fanancio. Ahora, digamos, yendo concretamente a lo que tiene que ver con el Partido Justicialista, usted como afiliado, digamos, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es la salida en este caso para renovar el peronismo, como para oxigenarlo, para que, digamos, se vuelva nuevamente a tomar forma? Bueno, siempre se dijo que había que separar el partido del gobierno. Lo que pasa es que quien ejerce el gobierno quiere tener la mano del partido para evitar esas luchas internas que, llevadas al ámbito de la discusión, pueden ser sanas. Cuando no son sanas, son cuando son batallas campales por ocupar espacios de poder. Cada uno tiene su ámbito determinado. La única manera de volver al peronismo a su cauce ganador es volver a retomar el concepto de movimiento político y volver a las bases doctrinarias de Perón. Es decir, yo no tengo nada que ver con Sabatella. Sabatella es del PC. Me acuerdo en el año 1973, cuando gana las elecciones la fórmula Perón-Perón, le pregunta a Villarroel, le dice, general, dice, hasta el Partido Comunista votó por usted. Y Perón lo mira con esa voz socarrona que tenía cuando quería, le dice, yo no creo que hayan votado por mí. Pero esto hay que decir la verdad. Siempre hemos sido enemigos nuestros. Yo hasta que diría, Sabatella, Diana Conti, el delincuente de Daniel Filmu, todo eso está metido, Carlos Gilles, está todo metido dentro del peronismo. No se mezcla el agua con el aceite. Y esto pasa porque los partidos están cerrados y no tienen una enseñanza de las doctrinas de los partidos. Hoy día yo tengo que convivir en el partido con Delfo Ruiz Vela hijo. Pero a mí, por favor, se vaya con el kirchnerismo, ellos son del Frente para la Victoria. No tienen nada que hacer en el justicialismo. Han utilizado como vehículo el justicialismo para destruir el país. Ahora, Pagotto, en este caso se dice que quiere renovarse el peronismo, que quieren, digamos, oxigenarlo al mismo, pero sigue por allí latente lo que es la figura de Vedder Herrera, Ricardo Quintela y varios dirigentes en este caso que no ganaron. Que los muchachos se niegan a jubilarse, los muchachos. Como dice el tanco, el que no llora no mama. Y me parece que los muchachos tienen una teta muy dulce que no la quieren soltar. No les queda claro todavía que la gente les dijo que no. Y parece ser que todavía no han terminado de exterminar, valga la redundancia, a esta provincia que la han asolado. Porque acá, donde metamos el dedo, salta pú. Ah, yo por ahí escucho a algunos amigos y dicen, puede ser que haya robado, pero hizo. Y si no hubiera robado, ¿cuántas cosas más se podrían haber hecho? Es decir, ¿hasta cuándo vamos a tener el culto a la personalidad de un tipo que es un cuadrado? Ahora, doctor, los dirigentes del justicialismo están diciendo de que no es conveniente llamar a elecciones dentro del partido para elegir las autoridades y que si todos los sectores llegan al consenso, es importante la lista de unidad. Digo, ¿qué opina de esto? Bueno, siempre que quieren acomodar sus cargas en una lista de unidad. Y esta lista de unidad impide la participación y la campaña y mantiene cerrado el partido. Por eso lo han burocratizado al peronismo y lo han convertido en un estamento de oficina. Este es el sistema. Hacen la lista de unidad porque le tienen miedo a la gente. Yo estuve el día domingo. El tío Lucho fue haciéndose el simpático a un supermercado con este brillante ministro de gobierno que tenemos, Tito Saúl. Y la gente, yo me hubiera gustado que usted para que escuche lo que decía la gente. Así no pueden salir a la calle. Tienen la cara dura de salir a la calle a insultar a la gente. Pedro Herrera tiene que estar preso. Pedro Herrera, Cristina Kirchner, Bonafini con sus sueños compartidos. Y estos son los que nos hablan de moral. Estos son los que quieren renovar el partido. Irving Frank, Sioja, que no estuvo preso por guerrillero, estuvo preso por delitos comunes. Vamos a decir, empezar a separar la paja del trigo. Esta gente, estos impresentables que han destruido el peronismo, hoy día quieren ser los salvadores. Me hace acordar a la vieja postura de algunos cooperativistas que tenían el círculo completo. Producían, elaboraban y vendían. Bueno, estos son peronistas, se titulan peronistas, lo han destruido el partido y ahora pretenden recomponerlo. Para recomponerlo tendrían que hacerse un lado, tendrían que tener un poco de vergüenza de que han fracasado estrepitosamente y no han llevado a la derrota el peronismo, con un idiota como Scioli de presidente y un impresentable delincuente como Carlos Zanini, tío de Carlos Gonella, el primer protector que tuvo Lázaro Báez desde la unidad de información financiera. ¿Qué opina usted de Sergio Massa? ¿Cree que es el opositor del oficialismo? Sergio Massa tiene que demostrar todavía. Ha demostrado que tiene sangre de político, pero todavía tiene que demostrar que es consecuente con su accionar o con su manera de pensar. Creo que tiene hoy por hoy el mejor equipo para gobernar el país. Con Labaña, Martín Redrado, De La Sota, incluso Felipe Solá. Gente que todavía puede salir y que tiene un consenso hasta internacional. Martín Redrado es una figura a nivel internacional en la economía. Lo mismo que Labaña. Labaña es el que le salvó las papas después de el famoso default con la huida de la Rúa. Esto es lo que tenemos que recrear. Tenemos que recrear una Argentina nueva. Tenemos que terminar con un país donde se compran los votos convirtiendo al pueblo en mendicante de planes sociales. Final,